en Nicaragua. Tras la muerte de tres civiles en Nicaragua por equivocación de varios efectivos de la Policía Nacional, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía de ese país exigen la renuncia de la directora de la Policía Nacional. Nelson Rodríguez con la información. A raíz de la muerte de tres civiles, entre estos una niña de 11 años, un adolescente de 13 y una joven de 25 años de edad, en manos de la Policía Nacional, en un operativo de la Policía Antinarcóticos, las organizaciones de derechos humanos exigieron la renuncia de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Los hechos se registraron el pasado sábado a las 8:30 de la noche, cuando un vehículo donde se transportaba a la familia que regresaba de un culto evangélico fue confundido con el vehículo donde se transportaría droga. La jefa de la policía pidió disculpas a la familia por esta tragedia y prometió que los 14 policías que participaron del operativo serían dados de baja y además llevados ante los tribunales de justicia. Pero son muchos los errores y abusos de la policía, señala Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, por lo que exigió la renuncia de la jefa de la policía. La falta de control que tiene la primer comisionada de facto ante su miembro es evidente. Se ha demostrado negligencia, se ha demostrado que ella a lo largo de estos años se han cometido muchos abusos contra la ciudadanía y por dignidad debería renunciar. Es decir, aquí se lo dejamos a su conciencia, ¿verdad? Si ella no tiene dignidad, no tiene vergüenza que le estén señalando todo, los crímenes que ha cometido, los abusos que ha cometido la policía, pues será ella y su conciencia y el pueblo que la señale. En tanto, el reverendo Benjamín Cortés, rector de la Universidad Evangélica de Nicaragua, UENIC, dijo que la comunidad evangélica del país estaba de luto y que por lo tanto exigían a la policía la revisión de sus estructuras para que esta tragedia no se repita. Estamos sumamente dolidos, el pueblo de Nicaragua y la comunidad evangélica en especial que está acuerpando esta familia. Realmente, tal como expertos sobre el tema ya se han expresado, consideramos y estamos totalmente de acuerdo que la Policía Nacional necesita con urgencia revisar las estructuras de mando y en general todo el cuerpo policial en el país, porque se están dando hechos como estos en los últimos años que llenan de luto a la familia nicaragüense. Los padres de los dos niños asesinados exigieron a la policía el castigo no solo para los que participaron de los disparos, sino también para los que dieron la orden. Otro grupo de ciudadanos exigió a la Fiscalía de la República que realice una investigación y acuse a los responsables de la muerte de estos tres civiles. Pero a 4 días de la tragedia, la Fiscalía no se había pronunciado, en tanto la misma policía es la que está investigando los hechos. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.